sea celosa y malvada. Si tú me gustas, no va a hacer falta nada. Soy una tóxica y a la vez bacana. No me enamores que tú si no va a aguantarla. Soy cara, la para. Ninguna conmigo se compara. Hombre que llega, mi vida se azara. Así como mocha la sal humana.